impartir justicia, educar a los niños. Todo lo pueden. Antes no lo sabían. Ahora lo saben y lo ejercen. Pero no abandonan sus labores domésticas. Cosen, cocinan, cuidan a los pequeños. Todo con la ayuda de sus hombres que, poco a poco, asimilan esta nueva situación, la que nació a partir del 94 y de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Cuando salimos a trabajar las mujeres, vamos a decir claro, pues, y les cuesta mucho ayudar a los hombres porque no están acostumbrados desde chiquitos, desde niños, no están educados así. Pero cuando ya están grandes, por eso les cuesta mucho. Dicen, y de broma dicen, creo, dice, pero este trabajo no es trabajo de los hombres, dice, ese es los trabajos de las viejas, dicen. Pero aún dice así, pero hay compañeros que tratan de ayudar ya un poco en la casa, lavan la ropa, cuidan los niños, cuidan los animales. Pero hacer tortilla, les decimos claro que muy poquitos hombres pueden hacer la tortilla. La comandanta Ramona, la más breve y la más grande. La uno, tal vez. Carácter y trabajo en ese pequeño y quebrantado cuerpo. Ella hablando, en la lucha, en el trabajo. Hablando su lengua, orgullosa. Sus ojos intensos y serenos, su figura ante el mundo, ante los otros, que somos nosotros y nosotras. Ella misma una de las otras, las mujeres indígenas, insurgentes y pobres. Ramona, emblema del movimiento y de las zapatistas. Ella y su entereza, ejemplo silencioso que devela una realidad enmudecida durante siglos. Ella desea, con la voluntad que se muestra en la acción, hacer algo por la metamorfosis. Nos impactó sobre todo la presencia de la comandante Ramona, quizás porque era una mujer muy pequeñita, una mujer indígena, una mujer que hablaba muy poquito, silenciosa, y sin embargo que transmitía una fuerza muy especial. Nos enteramos de que la comandante estaba muy enferma, porque lo dijo el propio subcomandante cuando le estaban preguntando en un evento dónde estaba Ramona. La gente le preguntaba dónde está Ramona porque ya no se había visto públicamente. Y él informa que está muy grave, que está muriendo. A partir de que como sociedad civil nos enteramos de que Ramona está muriendo, nos empezamos a movilizar, organizando una campaña por su vida. Y eso después coincidió con el hecho de que los zapatistas decidieron que fuera la comandante Ramona quien rompiera finalmente el cerco político-militar que había en torno a las comunidades zapatistas, a mediados ya de 1996, que es la primera vez que los zapatistas rompen ese cerco. Y quien lo rompe es Ramona, es la comandante. Creo que el símbolo de Ramona tiene que ver con la estructura misma de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su parte más profunda. Los zapatistas y las zapatistas siempre han dicho, desde que se levantaron en armas, que están luchando desde abajo, que lo importante es construir desde abajo. Y cuando tú te topas con la comandante Ramona, te das cuenta de que de veras se puede transformar este país y se puede transformar este planeta desde abajo. Ramona no solamente es una mujer zapatista, es también pobre y es también indígena. Es decir, que en Ramona podemos encontrar simbolizados todos aquellos, ¿cómo llamarlo?, todas las peores etiquetas que se le pueden colgar a un ser humano cuando se trata del desprecio. Es mujer, es indígena, es pobre, pero además, ¿y para colmo está enferma? Y todo eso lo simboliza Ramona. Y a pesar de todo eso, a pesar de estar enferma, moribunda, porque realmente estaba grave, a pesar de ser mujer, a pesar de ser indígena y de ser rebelde, a pesar de todo eso, es ella quien sale, es ella quien funda el Congreso Nacional Indígena y es ella quien levanta la posibilidad de contacto entre la sociedad civil y el EZLN en un momento muy difícil. Y las miramos a todas y todas son Ramona. Algo de ella permanece en cada una, porque ese algo ha estado ahí desde tiempos ancestrales. Un algo sigiloso, pero vivo. Ramona lo despierta en estas mujeres, día con día.

porque saben que lo que desean para sus pueblos, para sus hijos e hijas y para ellas mismas, depende de su trabajo y de su perseverancia. Porque están ciertas de que es el único camino para cimentar otro mundo. Porque vislumbran que otro mundo es posible. Ellas, las mujeres zapatistas, las que, a pesar de sus diferencias, empiezan a sentir que el hecho de ser indígenas las unifica, desean vivir una vida más placentera. Y aquí están, con sus huipiles, sus listones, sus blusas pobladas de encajes y holanes, con sus enredos, cargando amorosamente a sus hijos, caminando con el orgullo de su piel morena y sonriendo a pesar de la historia. Aquí están, de pie, ante propios y extraños, con la certeza de que aún falta mucho por hacer, pero con la satisfacción del deber cumplido, solas o con sus hombres. Aquí están, con los rostros cubiertos por paliacates o pasamontañas, pero dando la cara, batallando contra el mal gobierno, contra la sociedad injusta e ignorante. Aquí, en el presente, en el hoy, ellas saben que para ellas, como para el resto del mundo, no hay suerte, sino trabajo. Su vida, su destino es como labrar la madre tierra, amorosamente, con constancia y valentía. Aquí, en estas imágenes, están también los niños y las niñas, su mirada y su sonrisa, sus rostros llenos de luz. Los niños y las niñas también con pasamontañas, pero el legado va más allá. Las mujeres zapatistas heredan a sus hijos e hijas la dignidad, esa que les robaron, esa que les silenciaron durante siglos. Tengo 502 años, dice Maribel, que cuenta los años de nacida desde que la rebeldía comenzó. Tejer. Tejer la vida, las ideas, la experiencia, la cultura. Tejer. Bordar la tierra y el corazón de sus hijos e hijas con los valores esenciales: justicia, libertad, democracia, dignidad y paz. Ahí, la invaluable herencia. Ahí el legado. ¿Y qué hacemos mirando de este lado? ¿Qué hacemos con esto que recibimos? ¿Lo tomamos o lo dejamos pasar sin más? Hay aquí un cierto orgullo y una cierta vergüenza por lo que no se hizo, por lo que no se ha hecho. Después de conocerlas, nuestros ojos ya no pueden ser los mismos. Después de escucharlas, no podemos permanecer igual, indiferentes. Ya no. Ellas se han levantado y nos exhortan desde su sitio a hacer lo mismo, alzarnos contra la injusticia, cada uno desde su recinto, desde su entorno. Nos incitan a mirar el mundo de otra manera, porque comparten con nosotros y nosotras la vida y la tierra, el mismo cielo. Aprender a trabajar como trabajan ellas, valorando tu propia lucha, sentándote a discutir con tus compañeras lo que has hecho, lo que eres capaz de hacer, cuáles son tus limitaciones, pero también cuáles son tus capacidades. Las mujeres les están enseñando, ¿verdad? Les están enseñando cómo trabajar y cómo resistirse. Un tesón, ¿no? Y su trabajo, mucho trabajo para ellas, mucho sacrificio, ese coraje por vivir y por seguir trabajando. Y sobre todo el aprender a escuchar, que nos hace mucha falta a todos. Aprender a escuchar para después compartir y para después aprender. Que sí se puede cambiar para hacer un mundo mejor. Me han enseñado cómo caminar aquí en la ciudad, cómo ser humilde, cómo seguir luchando, incluso en la vida cotidiana, ¿no? A mí en la lucha no tengo mayor problema por ser mujer, ¿no? Con mis compañeros, para nada, pero sí en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ellas me han enseñado a ser persistente, ¿no? Creo que la enseñanza es esa, que podemos transformar con nuestra organización radicalmente este sistema capitalista. Lo que deberíamos de aprender como mujeres es la fuerza que ellas tienen para seguir luchando, y sobre todo, yo pienso, una de las cosas principales es la disciplina. O sea, tienen una disciplina que puede uno llamarla militar, pero es la disciplina de la resistencia. El ejemplo, la dignidad de la mujer que tiene que salir a flote, como la dije en ese momento, en todos los ámbitos. Porque algo tenemos que hacer y porque no podemos rendirnos. Y si ellas, como mujeres zapatistas, en las condiciones en que están, no se rinden, nosotros tampoco podemos. ¿Y mañana qué? Debemos atesorar la labor de estas mujeres, revisarla con cuidado y comprenderla. Hay que vernos en ellas. ¿Qué somos hoy? Nosotras. ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? Hemos de traducir su experiencia a nuestro mundo, a nuestra vida. Hemos de apreciar su dignidad, su ejemplo de trabajo y valorarlo. Ahí está su legado, desconocido para muchos, pero que ahora se nos presenta con la voz más hermosa y más fuerte. Como las golondrinas que vuelan libres por los campos, los cerros y sembradíos, así también mi pueblo quiere ser libre. Ellas han trabajado y siguen trabajando. Hacen, cada tanto, el recuento de sus logros. Miran hacia adelante, hacia el mundo que están construyendo para los más pequeños. Nosotros ya no lo vamos a ver, dicen, pero nuestros hijos e hijas, sí. Construyen para ellas, pero más para los niños y las niñas que ya están aquí y que merecen otro mundo. No más injusticia, no más sometimiento, no más marginación. ¿Cómo definiría en una o dos palabras a las mujeres zapatistas? Rebeldía y dignidad. Rebeldía. Pues valerosas, dignas, hermosas. La dignidad de, que todo ser humano debemos de tener. Valientes y fuertes. La lluvia nueva anunciaré a mi pueblo la tierra libre, para que todos juntos, todas juntas seamos felices. Mujeres de luz, con un valor muy grande por la dignidad humana. La dignidad. Un puño fuerte, pero a la vez suave. Rebeldía, revolucionaria. Sería amor y resistencia. Otanil, que son corazón. Fuerza y resistencia. Pues que son esperanzas, sí, que son luces, ¿no? Tienen el futuro en sus manos hoy, en el presente. Y lo saben. Lo moldean como el barro de una vasija, con todas las dificultades que el material implica. Y aquí estamos y aquí vamos a seguir, dicen. Aunque nos han dicho que no servimos, pero sí servimos, estamos aquí. Mi nombre es Marina. Yo vengo del poblado San Rafael, municipio autónomo Francisco Gómez, en Caracol 3, en la zona selva central. Y yo cumplo 9 años el día 4 de enero del año 2008. Compañeras y hermanas, les quiero platicar unas cuantas palabras sobre de mi vida. Yo estoy estudiando en una escuela autónoma zapatista, porque tengo derecho de hacer lo que yo me gusta. Mis padres ya me dan libertad de estudiar, de participar, de bailar, de cantar, de divertirme. pero en mi escuela autónoma a veces no encontramos los materiales, pero no podemos solicitar con el gobierno porque estamos en la resistencia y mi papá dedica a trabajar en el campo y lo vende su cosecha para conseguir un poco de dinero para comprar mis materiales. Así resolvemos las necesidades, porque nosotras, los zapatistas, no estamos agarrando limosnas ni migajas que regala el mal gobierno, porque no podemos traicionar nuestra lucha. Yo me siento muy orgullosa de ser zapatista. No hay por qué desanimarme, porque ya estamos acostumbrados con la resistencia, porque es la mejor arma para nosotras. Es todo, mis palabras, mis queridos públicos. Muchas gracias. Tienen la certeza de que sí sirven y de que están transformando el hoy para legar un mañana justo y digno para niños y niñas, para jóvenes y jóvenes.